Voces animales. Con el perro que ladra por la ventana. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Animales, y no digo mal, vos corregime, Roxana, aquí en el 103.5 de Radio Goga. ¿Cómo andas, Roxana? Muy bien, buenas tardes para todos. Tarde calurosa en la comarca. Vamos a tocar diferentes temas, vamos a seguir leyendo a, ya puedo decir, mi amigo Fukuoka. Vos sabés que yo no soy particularmente ni siquiera un agricultor. Y me cayó este libro, bueno, por algo llegan los libros, ¿no? Pero me gusta cuando hay gente que se detiene un tiempito a pensar, ¿no?, en lo que es la naturaleza, porque si no, yo veo como que tenemos dos posturas, o somos indiferentes, o tres posturas en realidad. Una es la de la indiferencia, la de la gente que dice, no, déjame en la ciudad. La gente que la puede disfrutar solamente, que la disfruta, y la gente que la explota. Pero no sin ningún lineamiento, ninguna idea del por qué y para qué, sino simplemente de, bueno, a ver qué rédito podemos sacar. Es un poco, no porque uno dice que es gente mala, no, es el marco en el que nuestra cultura se posiciona frente a la naturaleza. O sea, nos enseñaron esto. De hecho, yo lo veo en la escuela, en la agropecuaria. Se vive muy con el margen justito de que cuando uno encara una producción, eso tiene que rendir, y muchas veces se pierden de vista esto, ¿no? El detenerse y pensar, decir, che, estoy haciendo bien con esto. O sea, esto que en el corto plazo me puede dar algunos pesos, en el largo plazo, ¿traerá alguna consecuencia? Bueno, y este hombre se dedica a pensar. Y me gustaría leer un párrafo para no hacerlo muy largo. Que vamos a ver si lo vamos a buscar tranquilo después de un temita musical, Miguel, y lo... Ya lo empezamos a leer. Thank you. Fukuoka en varios párrafos de este libro de La Revolución del Rastrojo cuestiona un poco la teoría de Darwin, así como les había contado del otro autor que habíamos estado leyendo, el biólogo. Y mira, él dice esto: el diagrama de la evolución de las formas de vida de Darwin es histórico, sigue el flujo del tiempo. Las formas de vida están organizadas de acuerdo a la edad en la que aparecieron y por lo tanto cada una está ubicada en un tiempo y en un lugar. La sistematización solo puede ser fragmentaria y discontinua. Además, aunque se busquen y clasifiquen similitudes y diferencias entre las especies, la base de este tipo de observación depende mayormente de juicios sobre la apariencia exterior. Casi no hay ningún tipo de discernimiento sobre la vida interior cualitativa de la mente. Con respecto a las correlaciones y a las conexiones básicas entre las diferentes especies, solo tenemos la continuidad discontinua en los diagramas de los orígenes de las especies. Por lo tanto, podemos decir que no se han mostrado fundamentos directos que establezcan que las formas de vida han evolucionado. Claro, el famoso cuestionamiento de quién vio cuando aparece una especie. Es el gran hueco que, bueno, en el nivel humano está con todo el tema del eslabón, ¿cómo que le dicen? El eslabón perdido. Son huecos porque estos cambios ocurren a lo largo de tiempos mucho mayores de lo que es la vida humana, por lo que no los podemos registrar, por lo menos en el nivel personal. Dice, si registramos la realidad tal cual es, no necesariamente obtendremos un entendimiento correcto. Solo observamos la superficie externa de la naturaleza y si no miramos profundamente dentro de su corazón, no podremos comprender su verdadero estado. Antes de criticar los hechos científicos individuales de la teoría de la evolución, desearía criticar primero el pensamiento discriminatorio que es el fundamento de esta teoría. Ciertamente hay varias formas diferentes en el mundo natural. Grandes y pequeñas, fuertes y débiles, anchas y angostas, muchas y pocas, duras y blandas, lentas y rápidas, inmóviles y activas. Las variaciones son infinitas. Pero ¿en base a qué determinamos si es fuerte o débil? ¿Cuál es nuestro estándar para decir que algo se ha adaptado o está en armonía? Decidir que la supervivencia del más apto es la providencia de la naturaleza es sólo la severa lógica egoísta de los seres humanos que discriminan entre sí mismos y otros y que quieren poseer a la naturaleza. Fíjate que en el pensamiento, él habla mucho de pensamiento discriminatorio, hay mucho de un juicio de valores con el que los humanos a veces abordamos nuestro estudio de la naturaleza, ¿no? De este es mejor, esto es peor, nosotros somos los más inteligentes, este es más evolucionado, que esta persona cuestiona. Él dice, en la naturaleza no hay reyes o ejércitos. Ningún animal considera que el elefante o el león es el rey. Los elefantes y los tigres saldrían perdiendo con las hormigas. Las ballenas son perseguidas por las orcas. En la cadena alimentaria está el oso sobre el zorro sobre el halcón sobre la serpiente sobre el pájaro sobre la abeja sobre el insecto sobre el acárido sobre la bacteria sobre el hombre sobre el oso. Nadie puede decidir cuál es el más fuerte. En la naturaleza no existe la visión discriminatoria. Sobre todo en esto, ¿no? Esto agrego yo, de esto es mejor que, o esta especie es mejor que, o eso incluso a veces lo trasladamos a los animales o plantas que nosotros consideramos malezas en las plantas o alimañas en los animales y las tratamos como seres malos. Sean los ratones, las serpientes muchas veces que se han ligado a ese rótulo. O en las plantas vos ves que cualquier planta que te invade un cultivo ya es mala y que matarla a la dañina. El mismo, por ahí en el planteo de hacer una huerta en la casa o en nuestro lugar donde vivimos, las plantas que crecen naturalmente para nosotros son maleza. Empezamos a desullar o, bueno, a veces se tiran productos químicos para evitar que crezcan, pero en realidad es algo que ya naturalmente está en ese suelo. Tal cual. Por eso la semilla, evidentemente al limpiar el terreno, quedó, y tanto como crece la semilla que uno intencionalmente pone para sacar un fruto, como la semilla de la plantita, el yuyito, la florcita que está ahí, y que en ese espacio para nosotros es algo que nos molesta. Totalmente. Yo por eso digo, tendríamos que cambiar el rótulo a que determinada especie, o determinado animal o planta, no sé, sería es contrario a nuestros intereses. Pero de ahí a que sea malo, yo digo, ahí metemos la pata cuando le metemos ese rótulo. Esto lo comparto con Fukuoka. Los seres vivientes de la Tierra, sigue diciendo, están simplemente viviendo en un determinado lugar en un momento establecido. Esto que decías vos recién. No hay conceptos de tiempo y espacio como los que la gente tiene, de manera que no hay diferenciación o discriminación en la naturaleza. Fundamentalmente, no hay objeto con el cual luchar. Con desapego y sin deseo, otros seres vivientes no acaparan ni roban comida, por ello no hay luchas o guerras entre facciones. La realidad es que en la naturaleza no hay distinciones entre rico y pobre, sabio o tonto, y no hay temor al poder. Por supuesto, en ese reino no hay sentido de superioridad o de inferioridad, ni hay necesidad de palabras floridas como prosperidad y cooperación mutua, paz o libertad. Deberíamos decir que no hay fundamentos para la visión discriminatoria derivada de la relatividad en que se basa el pensamiento de Darwin. La visión de superioridad e inferioridad que decide que los organismos de una célula son inferiores y las formas de vida más complejas son superiores. Es una tontería pensar que la energía del fuerte pensando que es natural que el fuerte conquiste y sobreviva, es la fuerza motora del desarrollo de los seres vivientes. La cucaracha puede tener mayores posibilidades de sobrevivir que el gorila, que de hecho en realidad es así. Pobre, los gorilas se están extinguiendo y la cucaracha cada vez más, y creo que nos va a sobrevivir a nosotros. La prueba de que todos los seres vivientes son una forma de vida continua puede encontrarse en la reproducción sexual, el origen fundamental de la vida, que con el desarrollo de la ingeniería genética se usa para crear diferentes razas. Usualmente el sexo se divide simplemente entre dos polos, masculino y femenino, yin y yang, positivo y negativo, pero en los hongos hay cuatro polos, y se han descubierto algunos que se cree que tienen ocho polos. Fundamentalmente, las diferencias sexuales son esencialmente continuas y percibimos que no hay distinciones. No sería justificable considerar que incluso partículas elementales como los electrones, protones y neutrones podrían tener sexo de algún tipo. Cuando vemos esos aspectos, podemos considerar que todas las cosas son fundamentalmente un cuerpo unificado. Vamos a parar ya en próximos programas, vamos a seguir comentando acá don Masanobu Fukuoka. Hacemos un temita musical, Miguel. Escuchando desde España, estamos tratando de conectar el Skype para hablar con ella. Es una colega, amiga mía, que hará 10 años se fue a vivir a España, está en las afueras de Barcelona. Y bueno, la idea era un poco charlar y que nos cuente cómo se lleva un poco la profesión allá, cómo se adaptó ella, pero bueno, el Skype por ahora no nos ayuda. Así que, bueno, se viene el calor. Se viene el calor y bueno, con el calor y un calor bastante fuera de lo patagónico, o igualmente escuché comentarios, no puntualmente, no puedo explicarlo por científicamente, pero como que el sol en este momento, por el lugar donde estamos ubicados geográficamente nosotros en el planeta Tierra, la incidencia del sol está siendo más fuerte o más poderosa, aparte de las explosiones solares que todos sabemos que se están generando en este momento, que tienen mucho que ver, o sea, eso es la base o el motivo de muchas de las alteraciones que se están generando a nivel geológico, ¿no? Terremotos, tsunamis, volcanes que se despiertan, bueno, está todo relacionado con eso. Pero bueno, en este momento, y relacionando más que nada con nuestro trabajo, nuestra función de tratar de ayudar a los animales a vivir bien, estos primeros calores están empezando a generar ciertas dificultades, o llamativamente, el tiempo que yo estoy acá, cuando llegué al Bolsón, creo que en un momento lo hablamos, yo venía de Buenos Aires con un clima un poco más escaluroso, pero también con la combinación de humedad. Entonces las enfermedades de piel son patologías que en lo cotidiano o en la casuística de la clínica son comunes, sobre todo en las épocas de calor. Y bueno, al llegar acá me encuentro con un panorama diferente, donde las dermatopatías estaban dentro de lo que eran las consultas, pero no con tanta frecuencia. Esto fue cambiando con el correr de los años, y los ectoparásitos o los parásitos externos más comunes acá eran en su momento los piojos. Los piojitos que la gente, bueno, los clientes, cuando uno le comenta, su perro o su gato tiene piojos, bueno, salta, no quiere tocar al perro, me van a contagiar los chicos. Bueno, un poco explicarle que no sucede eso, que no se contagian a nosotros. Y esto fue cambiando, no significa que no haya piojos, pero están empezando a aparecer con más frecuencia problemas de piel relacionados con las garrapatas y las pulgas. Las garrapatas sobre todo se dan en zonas no tan cercanas al centro, digamos a la parte concentrada urbana de Bolsón, sino se dan más en las afueras, zonas donde hay mucha piedra, cercanas a los ríos, por ejemplo en la zona de lo que es el Pedregoso, Puyén, paraje entre ríos, la zona de la isla, el Lago Puelo, que hay, digamos, el suelo es más, es un lecho de piedra. Es muy, muy común la aparición de garrapatas, que realmente hay gente que incluso que viven acá, o sea, que son habitantes de años de acá, no las reconocen. O sea, en la consulta misma se dan cuenta. Están empezando a aparecer. Y las pulgas también. En consecuencia, el calor también es más común en la zona urbana, también donde hay más cantidad o concentración de perros. Entonces, ¿qué hacemos? Las pulgas sí son ectoparásitos o que pueden llegar a subir al cuerpo de nosotros y picarnos. Muchas personas muestran incluso una extremada sensibilidad a la picadura de pulga. Es bastante molesto, como es, digamos, la reacción de piel que se nos genera ante la picadura de pulga. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Porque, bueno, podemos dejar al perro así como está o el gato, pero va a generarse bastante molestia, sobre todo si son animales que tienen una base alérgica, más que estar rascándose van a empezar a lastimarse la piel y a generar lo que se llaman dermatitis superficiales y después profundas o piodermatitis, y la aparición de lo que nosotros llamamos parches calientes, que son esas lesiones húmedas, como encendidas, muy coloradas, donde generalmente redondas, con una capita por ahí muchas veces acompañada de un material purulento, que es también motivo de consulta, que a veces los dueños piensan que es solamente de ese lugar. Pero por lo general los parches calientes es la expresión de que hay algo en la piel como órgano, porque el órgano es la piel es un órgano también, como el hígado, como el vaso, como el riñón, está teniendo algún tipo de afectación. Hay animales que canalizan la molestia en un punto y otros que se rascan todo el cuerpo. Bueno, hay una batería enorme de productos veterinarios que se pueden llegar a usar, sobre todo los más avanzados son productos que están concentrados, ideados para la aplicación en un solo punto del cuerpo, acompañado por un material, es un material tipo oleoso, que se llama la fórmula, la aplicación se llama Spotom. No podemos pasar marcas comerciales, pero son las famosas pipetas que aparecen en la tele, de un doctor también, un colega muy conocido, que las recomienda. Y una, aparte de esta marca, que es de un laboratorio muy reconocido y muy de muy buena calidad, hay un montón de otras marcas con diferentes tipos de drogas que ayudan, que son de diferente acción, Estas pipetas se colocan en lo que sería la espalda de la mascota, tanto el perro como el gato, y tiene la capacidad de diseminarse por toda la piel, cubrir en 24 horas más o menos el cuerpo de nuestro animalito y empezar a hacer efecto en los parásitos externos que están en el cuerpo, como sean pulgas o garrapatas, y tiene un efecto residual generalmente de un mes. Siempre y cuando los perros no tengan acceso o a los baños frecuentes, que también es muy común, sobre todo en las mascotas o los perros de tamaño pequeño, como los caniches o los malteses, son animales de tamaño pequeño que los dueños tienden a bañarlos muy seguido, que tampoco es muy recomendable, más que nada como son animales que están dentro de la casa, se suben a la cama, al sofá, o están todo el día arriba del dueño, es un sí. muñequito. O sea, los dueños los bañan seguido y a veces también eso puede generar problemas. Entonces, estas pipetas tienen un periodo de acción aproximadamente de un mes y son bastante efectivas. Ahora hay una nueva generación de pipetas que combinan la aplicación, o sea, se aplican de la misma forma, pero ingresan parte de los productos que tienen, digamos, de los excipientes, o sea, de las drogas, penetran en la piel, son absorbidas, entran en el torrente circulatorio y llegan a las asas intestinales, teniendo un efecto antiparasitario interno. Esto dio muy buen resultado, sobre todo en los gatos, porque son animales que a veces no es tan sencillo poder darles una medicación por vía oral, sobre todo un antiparasitario, más allá que se hace generalmente cada cambio de estación. Yo por lo menos recomiendo que las desparasitaciones se hagan cada cambio de estación o cada 6 meses. Entonces, estos productos resolvieron gran parte del problema que muchos de los dueños de gatos tienen, que es: no puedo darle la pastilla antiparasitaria que me recetaste. Ahí tenemos una forma de resolver el tema de los parásitos externos. Después tenemos otros tipos de productos que son más de topicación, que son soluciones concentradas que se pueden colocar después del baño o como parte del baño. Tenemos shampoo como una forma fácil. Lo que tiene el shampoo con los productos antiparasitarios, que tienen lo que se llama muy poco poder residual, o sea, el tiempo que dura la acción del veneno, entre comillas, se podría decir, hasta que se vence, digamos, es muy poco. Por ahí, generalmente, entre una semana y 10 días, la acción del baño se pierde. Entonces, si hay una infestación muy alta en el medio ambiente, lo que va a suceder es que en el periodo de una semana, 10 días, el perro va a volver a tener pulgas o garrapatas. Tenemos los talcos, que se usan más que nada para los animales muy chiquitos. Muchos de estos productos que mencioné recién no están recomendados para animales de menos de 2 meses. Y esta es una buena recomendación o un pedido que le hago a los dueños, que se acerquen a las veterinarias o los pet shop y que pregunten bien en qué momento, o aclaren cuando van a comprar, la edad que tiene el cachorro. No todas las pipetas y los shampoos se pueden usar en cachorros chiquititos. Por lo general, los animales de menos de 2 meses no está recomendado la aplicación de ningún tipo de producto antiparasitario externo comercial. Hay que manejarse con, productos más suaves, como los talcos, que es un poco más engorroso la aplicación del talco, pues después el animal hay que aplicarlo bien, sacarlo bien, y por ahí el animal se puede limpiar, sobre todo si lo usamos en gatos, que tienen la conducta de acicalarse constantemente. Y después hay unos productos de spray, que digamos es de la misma marca comercial que las pipetas, que se puede usar, sí, hasta en cachorros de una semana de edad. En el caso que tengamos una hembra que está lactando y tengamos problemas de parásitos externos, de pulgas o garrapatas, muchas veces el tratar a la madre ayuda, no es lo mismo, pero digamos el contacto tan íntimo que tiene el cachorro recién nacido con la mamá puede ayudar a que el tratamiento que le hacemos a la perra los proteja a los cachorros. Y después hay jabones también. En una época se usaban los collares antipulgas. ¿Te acordás? Sí, que se han dejado de usar con la aparición comercial de las pipetas, pero también es una buena posibilidad. Hay, digamos, se remodificó, reformuló las drogas que se usaban en los collares antipulgas, pues en un momento están hechos a base de órganos fosforados y dieron algunos problemitas, sí. Porque por ahí había perros que justo se podían morder el collar, porque esto quedaban, los collares quedaban colocados en forma permanente en el cuello y generaban como una especie de halo protector, sí. ¿No? Liberando constantemente la droga que tenía, que estaba impregnada en el collar. Y bueno, en algunas ocasiones, bueno, por ahí se cortó mal la puntita del collar, qué sé yo, un perro va, se lo mordió y se terminó intoxicando. Bueno, hoy en día los collares antipulgas o para parásitos externos están formulados con drogas nuevas y suelen ser bastante efectivos. Las desventajas que tiene acá es que por ahí si los perros están en una zona rural, en una zona cercana a una fuente de agua, al mojarse por ahí va con el tiempo perdiendo efecto. Eso es en líneas generales lo que podría llegar a ser un tratamiento. ¿Qué se los recomiendo? Por varios motivos. Es, el animal va a estar afectado porque siente que su cuerpo está caminando o tiene la sensación de la presencia de algo que le toca, le camina, le molesta, porque estos ectoparásitos se alimentan básicamente de sangre, puede generar dermatitis y también pueden transmitir algún tipo de parásitos internos como es el caso de la tenia, exacto. Las pulgas. Nos pueden picar a nosotros. Y un manejo también importante para hacer es en el medio ambiente, digamos, sobre todo en lugares donde si tenemos los animales que duermen en una cucha o en un cuarto o sobre una manta o un tapete, esos lugares donde los animales duermen, tratar de también desinfectarlos. Hay también productos que, digamos, que tienen las mismas drogas que tienen los productos que se le colocan a los perros o a los gatos, se pueden hacer una aspersión o una limpieza en la zona, porque también la pulga es un parásito externo que tiene un ciclo partido, digamos. Parte de su tiempo sube al animal para picarlo y baja, sube y baja. O sea, nosotros si hacemos un tratamiento sobre el animal, vamos a estar tratando la mitad del problema. O sea, estamos sacando, bienvenido el momento, el problema de nuestra mascota, pero en el medio ambiente donde está viviendo el perro hay que hacer un tratamiento intensivo porque es ahí el lugar donde se va reciclando y reproduciendo sobre todo la pulga. Las garrapatas son más sencillas de tratar porque generalmente están en lugares angulados, por ejemplo una pared o sobre las paredes, si tenemos un paredón o un lugar, un límite, suelen estar en esos bordes. Así que se puede fumigar si tenemos canteros o lugares, o bueno, las paredes, obviamente, si es una cucha donde está el perro. Las pulgas es un poco más complejo. Si tenemos gatos y duermen adentro de la casa y tenemos piso de madera, que es muy común acá, tenemos un problemita un poco más complejo, pero todo se puede. También existen, digamos, bombas de niebla, que son tratamientos que se pueden hacer. Obviamente hay que cerrar la casa, sacar todos los animales y obviamente las personas, y da muy muy buen resultado, son muy efectivas, es una forma de pulverización masiva de todo el ambiente y da muy buen resultado. Eso es básicamente el manejo. Es un momento óptimo porque bueno, estos primeros calores, sobre todo la pulga, lo que hace es en los momentos de frío, dentro de su ciclo evolutivo, se queda como en un estado aletargado que se llama pupa, que es como una especie de perlita donde adentro está, digamos, el latente, el desarrollo de la pulga. Entonces, estos primeros calores lo que hace es disparar o activar esa pupa para que el desarrollo del adulto llegue a su punto cúlmine. Y entonces, muchas veces lo que comentan los clientes o las personas que vienen a consultar, de repente se explotó la casa de pulgas. ¿De dónde salió? ¿De dónde trajo el perro la pulga o el gato? No, en realidad estaban en la casa aletargadas por el frío. Y estos primeros calores lo que hacen es estimular para que aparezcan. Entonces el animal obviamente se va a llenar de pulgas. Y la casa se va a llenar de pulgas. Así que importante tener en cuenta hacer un tratamiento en el ambiente. Sobre todo en el ambiente donde el perro está con más frecuencia. Eso es un poco, digamos, los primeros consejos que vamos a estar dando para la época de calor. Y perdóname, yo le digo a la gente, yo sí. Le digo, relájense porque esto no se termina nunca. Como los piojos, sí. O sea, acá no tanto, pero allá en Buenos Aires cuando la gente me llama por pulgas, me llama a veces horrorizado porque por ahí vieron una pulga y se fantasean con que esto, y le digo, mirá, esto, si el perro sale a la calle, vas a tener épocas que vas a tener más, épocas que vas a tener menos. Por ahí las combatís a todas en un momento y parece que el problema se terminó, y salvo que el perro no salga de la casa. Y a veces me ha pasado con animales que no salen de la casa, que igual entraron. Son ciclos, así como los piojos con los chicos. O sea, uno toma las medidas para combatirlas o para disminuir la cantidad, pero no con el criterio de está esto malo, tengo que erradicarlo porque si no va a venir el fin del mundo. No, esto va a ir y venir. Uno tiene que estar atento, sobre todo cuando la población empieza a aumentar mucho, pero que sepan que es el cuento de nunca acabar. Y la otra, que hay gente que se ríe, yo les recomiendo cuando son cachorritos también el peine fino. El peine fino, sí, es una buena. Gente, ¿cómo? ¿Un peine de los chicos? Sí, obviamente uno especial para el perro. Pero sacarlas a mano ayuda, no, no, lo puedo hacer las veces que quiera, cualquier animal, sea perro, gato, adulto, y obviamente si es un cachorrito tiene mayor sentido. Pero bueno, yo lo que trato de remarcar es eso, es que la gente se relaje un poco, que tome todas las medidas que estabas contando, que las tome, pero no desde un estado de pánico. Esa es la palabra. Eso me han consultado a veces en pánico porque le encontraron las pulgas al perro. No, es como cuando uno le encuentra los piojos al chico. A los chicos. Y bueno, si está muy infestado, y bueno, le haremos los tratamientos como a un chico cuando uno le empieza a ver un montón de piojos. Pero sabe que si el chico va al colegio, tarde o temprano va a volver. Porque hay otra cosa más. Esto es difícil de cuantificar. No todo, por ejemplo, los chicos, ni todos los perros, tienen la misma carga de, sea de pulgas, de parásitos, todo el tiempo, sino que eso va a depender tanto del ciclo del parásito como del estado energético del animal. Uh-huh. Sobre todo en situaciones de mucho estrés, esto va a aumentar mucho. Por eso también se tienen que quedar un poco tranquilos, tienen que tomar las medidas, porque está mostrando que hay un problema, la presencia de estos parásitos, pero no alarmarse sobre todo esto. ¿Hay medicación natural para esto? Sí, pero no. A ver, esto ya lo hablamos una vez. Toda la medicación que uno pueda concebir natural, tienen que saber que es controladora, digamos, controla el número, nada más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sustancias naturales que van a generar un nuevo equilibrio entre el animal y la pulga. Por ejemplo, se habla mucho de la ruda, de la menta, del ajo mismo, que crean un ambiente que a la pulga no le gusta, entonces se tienden a ir. Obviamente, si las pulgas están muertas de hambre, por más que el perro esté bañado en ruda, van a subir igual. Va a bajar el número. Ese es el criterio de la medicación natural. Bueno, ¿te parece que hagamos una pausita y veamos si nuestros amigos de Skype nos ayudan? Once I knew I was not man clutch the line, the hell of bread. Si estás escuchando, Isabel, te pido disculpas. Ya vamos a solucionar el tema de Skype y vamos a ver si el sábado que viene. Sí, también a los oyentes que por ahí, bueno, estaban a la espera, pero bueno, ya vamos a ir resolviendo a poquito todo esto. Así que bueno, vamos a compartir una fábula más de las que por lo general todos los sábados nos acompañan, que se llama El hombre y la culebra. Un hombre, pasando por un monte, encontró una culebra que ciertos pastores habían atado al tronco de un árbol y, compadeciéndose de ella, la soltó y calentó. Recobrada su fuerza y libertad, la culebra se volvió contra el hombre y se enroscó fuertemente en su cuello. El hombre, sorprendido, dijo: ¿qué haces? ¿Por qué me pagas tan mal? Y ella respondió: no hago sino obedecer las leyes de mi instinto. Entre tanto pasó una raposa a la que los litigantes eligieron por juez de la contienda. Mal podría juzgar, exclamó la zorra, lo que mis ojos no vieron desde el comienzo. Hay que reconstruir los hechos. Entonces el hombre ató a la serpiente y la zorra, después de comprobar lo sucedido, pronunció su fallo. Ahora tú, dirigiéndose al hombre, le dijo: no te dejes llevar por corazonadas. Y tú, añadió, dirigiéndose a la serpiente, si puedes escapar, vete. Entonces la moraleja es: atajar al principio el mal, procura. Si llega a echar raíz, tarde se cura. Está bien, es verdad eso. Es verdad que cuando hay veces que un problema vos lo atajás de entrada y es chiquitito, y cuando ya se formó la ola, ya está, agárrate. Bueno, si Dios quiere, nos encontramos el sábado próximo. Por ahí estaría bueno compartir con los oyentes, más allá que es algo muy específico, muy muy específico de nuestra profesión, pero compartir un poco el crecimiento que está teniendo nuestra zona patagónica en general. Esto lo estamos viendo no solamente a nivel poblacional, o sea, creo que todos los habitantes que hacen muchos años o medianamente pocos, vemos como demográficamente el Bolsón está creciendo, toda la zona patagónica está en un lento y sostenido crecimiento, y bueno, así también son las cosas que nos suceden Sobre todo a nivel profesional, nosotros por ahí, no sé si en un momento lo hablamos, se nos hace muchas veces difícil por el acceder a la oferta que hay, la gran oferta que hay en las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires, a nivel de formación profesional, cursos, talleres, charlas de las empresas de alimento balanceado, de laboratorios, profesionales que vienen de universidades. Bueno, eso nosotros estamos como un poco rezagados desde un lugar. También hoy en día, por suerte, el acceso a internet nos permite el poder seguir entrenándonos y manteniéndonos al día con algunos conocimientos, pero bueno. Y por suerte el Colegio de Veterinarios de Río Negro organizó el primer congreso patagónico de veterinarios. Eso va a durar el fin de semana que viene, bueno, desde el viernes hasta el domingo. Y bueno, va a haber una gran cantidad de profesionales que nos vamos a encontrar en Bariloche para intercambiar inquietudes, ideas, y vamos a recibir a muy buenos profesionales que vienen de todos lados del país. Así que bueno, era un poco para compartir con la gente que bueno, se están haciendo cosas y los veterinarios estamos, aunque parece que es una profesión que digo que es como de bajo perfil, uno no deja de procurar estar siempre al día, tratar de ofrecerle a las personas que se acercan lo mejor, dentro de lo que es las posibilidades que tenemos muchas veces limitada, ofrecerle lo mejor. Así que bueno, muchos de nuestros colegas que están en la comarca van a acercarse. Y bueno, a futuro lo que se aprende se comparte con los dueños de los perros. Así que bueno, era un poco eso, darle acceso a la gente que los colegas que están acá se están entrenando también, todos los días. Es verdad eso, es verdad. Bueno, buena semana para todos. Buena semana. Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales.